Es el Killa Yo, a ti te canta Yo, y entra Killa Dice con su nueva creación. Es el Killa Yo, a ti te canta Yo, y entra Killa Dice con su nueva creación. Originando, mira que la chica se va con su manto. Mueve tu cuerpo como dice el culando. Tengo la batuta, pues yo tengo el mando. Y dicen que ando matando, pregonando. Tírame una pista que tenga más mambo. Esta es Killa Dice en la casa improvisando. Mira, toda la chica se va con su manto. Lara Mercy, canta dembow, pide dembow, dale dembow. Cómo cantar, mi girl a bailar. No entiendes cuando empieza a modelar. Cómo canté y si yo le bailé. Si quieres en la noche te puedo conocer. Me gusta cómo mueve tu body, baby girl. La figura de shipper que me puede desmayar. Si quieres caricia yo te las voy a dar. Si quieres un vestido te lo voy a comprar. Como todo Casanova te conquistaré. Soy un gigolo con toda la mujer. Don Juan Romeo, ¿dónde está mi Juliet? Parada en tu balcón yo te canto reggae y dice. Check it. Sabe que la Dice como siempre le mete. No digo tonterías, no proceden en mi mente. Me gusta traerle la letra a la gente para que lo baile y se ponga en ambiente. Le canto a la lady, le canto a la señora. Este es el hombre que te pone a la moda. Al que no le guste, pues que se joda. Y te llegará la hora, well. Es el Killa Yo, represento con Ana. Mueve tu cuerpo que yo sé que te encanta. Tu cadera, mamita, tu linda cinturita. No existe otra que me iguale en tarima. Tú eres championa, reina de corazones. Con ese movimiento noquea a todo un hombre. Me gustan los hombres que sean muy finos. Sincero, cariño, romántico, así, ¿no? Pues ahí viene el Killa, el murder. O ese lyrical gangsta, murder. Pues yo vengo con la flota ya, murder. Ahora ponte a pelear, well. Pues ahí viene el Killa, murder. O ese lyrical gangsta, murder. Pues yo vengo con la flota ya, murder. Ahora ponte a pelear, well. Dale, Ana, girla, ¿cuándo? Ana, que te viene ya cantando, que te viene improvisando. Ando, no, güey, ¿qué tú? Ana, de noche, de mañana, los fines de semana, siempre con las damas. Ana, llama, ama, no. Creo que no creo en los hombres, son unos mentirosos, osos, mafiosos, maliciosos. Pues ahí viene el Killa, el murder, o ese lyrical gangsta, murder. Pues yo vengo con la flota ya, murder. Ahora ponte a pelear, well. Pues ahí viene el Killa, murder, o ese lyrical gangsta, murder. Pues yo vengo con la flota ya, murder. Ahora ponte a pelear, well.